Bueno, hola, buenos días. Gracias por venir a esta conferencia de prensa. Pues una gran responsabilidad, un agradecimiento por invitarme como juez a esta preaudiencia del Eje de Guerra Sucia. Y lo primero que hay que rescatar es la palabra, lo que sucedió, lo que vivieron las personas en las masacres diversas que ha habido en este estado, las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, la prisión política, muchas veces cometidas por el Estado presuntamente, y también esta forma que tiene de manera indirecta de cometer ejecuciones, desapariciones, que es el paramilitarismo, que es difícil de probar, pero que en los expedientes que he podido leer hay muchos elementos que podría considerarse la responsabilidad directa del Estado en la organización de civiles para ejecutar ejecuciones, desapariciones, desapariciones forzadas en el estado de Chiapas. Esta es escuchar su palabra, es ir a la comunidad del Limonar, ver la memoria que tienen de los hechos que sucedieron, ver cómo ellos buscan la justicia que el Estado mexicano no ha querido brindar, que al contrario pareciera que quiere proteger y cobijar a los responsables, escuchar su verdad de los hechos. Y ver también este gran esfuerzo que realizan las comunidades a pesar de los años por develar, por esclarecer los mecanismos de impunidad que ha establecido el Estado mexicano. La reparación integral. Llegar a la reparación no solamente significa la recuperación económica, sino significa desmontar aquellas estructuras que hicieron posible el paramilitarismo, las agresiones que han sufrido las comunidades y que siguen sufriendo hoy en día. Significa resignificar y difundir la verdad de los hechos sucedidos en Acteal, en Viejo Velasco y en diferentes comunidades donde el Estado mexicano ha realizado actos violatorios de los derechos humanos. Como juez, nos corresponde realizar un predictamen que será entregado a los jueces internacionales que vendrán de otros países, a Michoacán y a la audiencia final de todo el Tribunal Permanente de los Pueblos, para que ellos den un veredicto y el Estado incluso pueda defenderse de ese veredicto y condene o absuelva a diferentes responsables. El tribunal también tiene como mandato no solamente juzgar al Estado como lo haría la Corte Interamericana, sino puede juzgar toda la cadena de mando, desde que el cabo que ejecutó la orden hasta quien la dio, el general, el presidente, el funcionario que corresponda de acuerdo al año. Y también saber qué es de hoy de esos perpetradores y cuáles son los mecanismos de impunidad, dónde están hoy aquellas personas que presuntamente desaparecieron, ejecutaron o hicieron mal uso de la justicia para meter a las personas como presos de conciencia o presos políticos en diferentes penales. Agradecer que hayan venido hoy, invitarlos también a la preaudiencia del 18 y después de la preaudiencia habrá también una conferencia de prensa en la cual el conjunto de jueces se dará lectura al predictamen que se establezca después del análisis de las masacres que nos presentan en el estado de Chiapas. Gracias.